de las 12 de la mañana de este martes 8 de agosto. Bienvenidos al sexto programa de Biblioteca Sur, el espacio de cultura para todos dentro del magazine matinal La Mañana, en esta su casa, Radio Urique. Como siempre, Libros y Música nos acompañará en los próximos minutos, cuatro libros que, siguiendo la tónica habitual del programa, encadenamos a cuatro canciones. Libros que llegan de una biblioteca muy particular, que estamos intentando poner en marcha aquí, en nuestra localidad. Libros bien donados por particulares o directamente rescatados de contenedores, edificios abandonados o, como es en el caso de hoy, incluso vagones de tren. De allí recogimos Vidas Cruzadas, de Raymond Carver, y otra decena de volúmenes de una colección que sacó el diario... sacaron de forma conjunta el diario Europa Sur, diario de Cádiz y... Y si no recuerdo mal, era también el diario de Jerez. Y me gustó mucho esta colección porque son directores que hablan sobre libros y por qué eligieron esos libros para hacer sus películas, ¿no? En este caso, en el de Vidas Cruzadas, es una película que es una obra fantástica también, de un escritor que vale mucho la pena, que es Robert Altman, ¿no? Y ha sido la película de Robert Altman la que me ha llevado a leer este libro que me ha tenido en vilo estos últimos días, ¿no? Este Vidas Cruzadas de Raymond Carver. Como les decía, lo encontramos en un vagón de tren y es uno de esos casos tan extravagantes que se te dan cuando te llega una biblioteca con estas características, ¿no? Hemos recogido libros en vagones de tren, en casas abandonadas, en contenedores, como decía, en la calle, en miles de sitios, ¿no? Impensable, ¿no? En esta ocasión enlazamos nuestros cuatro títulos con cuatro grandes voces femeninas en una lengua que a mí me parece muy vibrante, muy, muy bonita, en lengua portuguesa, ¿no? Voces de fado. En nuestra última cita tendríamos un puente entre poesía y flamenco. Hoy lo hacemos entre fado y poesía, entendiendo que las letras del fado en muchos casos tienen un alto valor literario, ¿no? El fado, como sabrán, es la música por antonomasia de Portugal, la música nacional, y está ligada íntimamente al espíritu portugués, ¿no? A la identidad portuguesa. Siempre canta valores tradicionales que los portugueses tienen como propios, y digamos que ha evolucionado en dos grandes escuelas, que son la de Coimbra y la de Lisboa. La de Coimbra es un fado que canta la vida de esta ciudad estudiantil, conocidísima, la Universidad de Coimbra, y es cantado, otra particularidad, solo por hombres, ¿no? La escuela lisboeta, que sería la segunda rama dentro del fado, es cantada por hombres y mujeres y tiene una temática más, digamos, universal, ¿no? Tiene temas como la nostalgia, la tristeza, el amor truncado, los valores portugueses que antes hacíamos alusión, la honestidad, la mesura, el saber estar, la caballerosidad, la honradez. Y luego también el desamparo. Impresiona la cantidad de letras que tienen este tema de fondo, el desamparo, la soledad, ¿no? Si les parece, comenzamos con la primera recomendación de hoy, que es este libro que les comentaba, que es un libro compuesto por 9 cuentos, titulado Vidas Cruzadas, del escritor norteamericano Raymond Carver. Yo conocí a Raymond Carver porque había leído Catedral hace unos años y salí maravillado de Catedral, ¿no? Y ahora me he vuelto a topar con él y me he topado con este libro, con este Vidas Cruzadas. Y he salido de nuevo, digamos que he soportado bien este libro, digamos que tengo un juicio muy favorable sobre este libro, ¿no? Carver fue un escritor que nació en 1938, murió en 1988, y fue cuentista y poeta. Esto no es casualidad, ¿no? Digamos que hay una línea, un vaso comunicante que une el cuento y la poesía, ¿no? Y que muchos cuentos pueden considerarse poesía en prosa, ¿no? La historia del cuento está plagado de ello. Raymond Carver tenía como modelo a Chekhov, y hasta el extremo que le llegó a dedicar un cuento que es Tres Rosas Amarillas, uno de los mejores cuentos del siglo XX, ¿no? Y al igual que Chekhov, Carver alcanza una gran maestría en este género, en el cuento, ¿no? Cuando él muere en 1988, ya es considerado un escritor de primer nivel. Es un icono casi dentro de la literatura norteamericana y mundial. Y hay muchos que lo consideran como el mejor cuentista del siglo XX. Yo creo que es exagerado, pero entiendo a los que postulan en favor de Raymond Carver, porque sus cuentos son muy poderosos, ¿no? Hay infinidad de detalles, hay infinidad de rincones dentro de sus relatos que lo hacen único, ¿no? A mí me gusta en cuentos otro libro suyo que me gusta, que es el de ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? Y luego en poesía leí también hace un tiempo Un sendero nuevo a la cascada, que son los últimos poemas, ¿no? Carver tiene muchísimas cosas, tiene sobre todo en él predomina un factor que es muy importante. Él piensa que primero va la historia, la arquitectura, la construcción, lo que quiere contar, y luego las palabras van llegando, ¿no? Ese es un principio que se considera fundamental y que él no traiciona, ¿no? En la escritura de sus relatos. La composición general de este libro prima esa idea de que importa la historia y que las palabras deben estar al servicio de la historia siempre, ¿no? Y ahí es inflexible, ¿no? Por eso este libro es tan grande, ¿no? Hay, como les decía, una entrada de Robert Altman, que hace el prólogo. He seleccionado estos dos libros, los dos primeros, por los prólogos, básicamente. Este primero de Vidas Cruzadas y el siguiente de las narraciones de Jorge Luis Borges, porque creo que los prólogos son esclarecedores. Son dos ejemplos de prólogos bien hechos que ayudan a llevar a la lectura, pero que no la condicionan, ¿no? El director de cine Robert Altman dice al principio del prólogo: considero la obra de Carver un solo cuento, pues sus cuentos son todos incidentes, cosas que ocurren a la gente, que provocan que sus vidas tomen un nuevo cariz. Quizás se derrumben, quizás vivan un traspié que acaba en desastre, quizás tengan que seguir adelante sabiendo cosas que en realidad no desean saber. Tratan más de aquello que no sabemos que de lo que sabemos, y el lector va llenando las lagunas mientras reconoce un murmullo subterráneo. Eso es Raymond Carver, y por eso decidí leer este libro, y por eso he vivido la experiencia que he vivido con estos relatos, ¿no? Llegué de la mano de Robert Altman a través de su película y he continuado de su mano desde este prólogo. Otro punto del prólogo me interesa, este, en el que dice: la cuestión que determina cómo responde la gente a lo que se está diciendo es quién es. No es lo que están diciendo lo que provoca que la escena tenga lugar, sino el hecho de que esos personajes estén interpretando la escena en cuestión, de modo que estén hablando de cómo preparar un emparedado de mantequilla o de cómo asesinar al vecino. El contenido no es tan importante como lo que sienten y hacen los personajes dentro de esa situación. El cómo se va desarrollando exactamente. La información dentro de un cuento, dentro de cualquier historia, la información es lo contrario de la literatura. La información es lo contrario del arte de la palabra. Eso es lo que hace Raymond Carver aquí. Raymond Carver no informa, Raymond Carver va desenredando la madeja de su historia, ¿no? Me gustó mucho también el cuento que considero que es el mejor, el de Parece una tontería. Este cuento, que creo que es una obra maestra absoluta, creo que uno de los mejores cuentos que se han escrito, no solo en el siglo XX, sino en la historia de la literatura, por muchísimos detalles que tiene, ¿no? Este es el inicio de Parece una tontería. El sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial. Después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum, encargó uno de chocolate, el preferido de su hijo. El que escogió estaba adornado con una nave espacial y su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas y con un planeta escarchado de color rojo en el otro extremo. El nombre del niño, Scotty, iría escrito en letras verdes bajo el planeta. El pastelero, que era un hombre mayor con cuello de toro, escuchó sin resistir mientras ella le decía que el niño cumpliría 8 años el lunes siguiente. Esta es mi primera recomendación para hoy. Y el primer fado que vamos a oír hoy es el fado de un fado precioso también, de una de las grandes fadistas de la actualidad, Marisa, y se titula Primavera. ¿Por qué he escogido este fado? Porque creo que representa bien qué es el fado y cómo lo viven los portugueses. Marisa, Primavera. Como flor de cera se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Nuestro segundo libro para hoy nos lleva hasta uno de los grandes escritores en lengua española del siglo XX, Jorge Luis Borges, del que he seleccionado uno de los 7 o 8 libros que tenemos allí de él, en la biblioteca de donaciones. En este caso he seleccionado narraciones de la editorial Cátedra, dentro de la colección Letras Hispánicas. ¿Y por qué precisamente este libro, no? ¿Y por qué esta edición? Pues porque me ha gustado mucho el acercamiento que ha hecho a la obra de Borges, el autor del prólogo, Marco Ricardo Van Natán. Esto aquí en narraciones se recogen, obviamente en narraciones, distintos textos, cuentos del escritor argentino, pero el prólogo es muy clarificador, ¿no? Y el prólogo en ocasiones da a un libro, pero en muchas otras quita, ¿no? Y yo recomiendo siempre que no se lean los prólogos al empezar a leer, porque es lo que comentaba antes, condicionan de una u otra forma la lectura en muchos casos, ¿no? Y no se llega limpio a la primera página. Es importante llegar limpio, sin prejuicio, a la primera página, para que te llegue solo el texto puro, tal y como lo concibió el escritor, ¿no? El escritor no piensa en el prólogo cuando está haciendo el texto. Entonces, que los libros tengan prólogo y tengan epílogo, en ocasiones puede ser perjudicial para la propia obra, ¿eh? Pero no es el caso, no es el caso, porque el prólogo de Ricardo Van Natán es formidable de principio a fin. Habrá muchos oyentes que no conozcan a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino que nació en Buenos Aires en agosto del 1899 y murió en 1986. Fue uno de los escritores más importantes de lengua española y fue sobre todo un gran, gran poeta, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de el Mundial de México en el 86, ¿no?, que ganó Argentina. Al año siguiente entrevistaron a un jugador argentino y dijo: bueno, usted estaría feliz porque el 86 ha sido un gran año para Argentina. Y dice: bueno, ha sido un gran año porque conseguimos el campeonato del mundo, pero fue el año más triste de nuestra vida porque murió Jorge Luis Borges. Borges fue muy importante para la literatura de lengua española porque por infinidad de detalles, ¿no?, por infinidad de matices que aportó, ¿no? Hay un Borges secreto, que es el Borges del principio, el Borges que la etapa ultraísta, cuando él es joven y publica su primer libro, que lo hace con un grabado que hizo la hermana Nora, que se titula Fervor de Buenos Aires, y solo editó 300 ejemplares, ¿no? Son 33 poemas en los que ya aparece la mano del genio que era, ¿no? Y ese Borges va dando pasos, ese escritor va viviendo una transformación tremenda, y la vas viviendo desde sus textos, vas viendo cómo el estilo va cambiando, se va volviendo más sencillo, los temas, que eran siempre el tiempo, el espacio, la vida, la muerte, van dando paso a otro temario que no entra en conflicto con el escritor total que él quiere ser, ¿no? Parece una evolución natural, ¿no?, razonable, razonada. Y ves cómo sus libros piensan, es decir, cómo están llenos de ideas, llenos de lo que repito una y otra vez, de rincones, ¿no? Hay muchas cosas de Borges que podría pasarme rato hablando de él, pero creo que hay, en relación con los cuentos o con la faceta que más me interesa a mí de Borges, hay muchos trabajos suyos que he leído con gran detenimiento, ¿no? He leído, por ejemplo, las conferencias que hizo sobre poesía en la Universidad de Harvard, que trataban sobre un tema que a mí me atrae mucho, ¿no?, que es la búsqueda del poema perfecto, de las palabras perfectas, de cómo montamos el idioma, construimos el idioma en pos de conseguir una obra que pueda considerarse perfecta, cercana a la perfección, de cómo esa perfección nos va moldeando a nosotros, no nosotros a ella, ¿no? Borges nunca hizo novela, y porque él pensaba, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, que no necesitaba explayarse haciendo libros de 500 páginas cuando podía decirlo con cuatro líneas. Era, como decía un gran poeta, a mí me interesa mucho su poesía y me interesan sus cuentos, ¿no? Me interesa este libro, Narraciones, porque encuentro en él el Borges absoluto, el Borges total, el Borges que tiene veintitantos años y el Borges que ya tiene ochenta y tantos, ¿no? Encuentro, es un libro de trayectoria que cubre su vida desde casi el principio hasta el final, con narraciones de sus tiempos más míticos, los que las narraciones de Cuchillo, que son las primeras, del Buenos Aires del tango y la noche, de los gauchos, luego las narraciones de épica tipo escandinava, como pueden ser El Inmortal. Está todo él aquí condensado, ¿no? Está lo mejor de él. Me gusta mucho su poesía, por ejemplo, este poema, Juan López y John Barr, ¿no? Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtad, de querida memoria, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología particular, de próceres, de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, las afueras de la ciudad, por donde caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno fue Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Era un escritor formidable y dejó una huella imborrable dentro de la literatura de lengua española. Ganó infinidad de premios, fue muy reconocido en vida y fue muy, muy querido. Lo engancho con una fadista que también fue muy querida, que también fue muy reconocida en vida, que también encarna como nadie el fado, que es Amalia Rodríguez. Y lo encadeno con esta canción, Lágrima. Llena de penas me acuesto, y con más penas me levanto. En mi pecho, ya me quedo en mi pecho. Este hecho, el hecho de querer tanto, me desespero, siento que me desespero. Dentro de mí el castigo, yo no te quiero, yo digo que no te quiero, y por la noche sueño contigo. Si considero que un día voy a morir, no desespero, porque tengo que verte. Extiendo mi chal en el suelo, extiendo mi chal, y me dejo adormecer. Si yo supiera que muriendo tú me habrías de llorar, por una lágrima tuya, qué alegría, me dejaría matar. Amalia Rodríguez, Lágrima. Cheia de penas me deito, e com mais penas me levanto. No meu peito, já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Se considero que um dia chão. Estendo o meu chale e deixo-me adormecer. Si le parece, pasamos a nuestro tercer libro de hoy, que es un libro de conversaciones. Entre, se puede considerar dos amigos, dos amantes de la montaña. Uno es el mejor montañista de todos los tiempos, que es Reinhold Messner, y el otro es Sebastián Álvaro, el director de la revista Desnivel. El libro se titula Conversaciones con Reinhold Messner y fue también publicado por Desnivel hace unos años. Me ha apasionado este libro. Me ha apasionado porque yo tengo debilidad, siento debilidad por los espacios abiertos, por las montañas, por los valles, por ser mi condición de ubriqueño también. La vida de la naturaleza, la vida total. Y de eso habla ese libro, Conversaciones con Reinhold Messner, de la vida total, de los desafíos que nos plantea, de qué es la montaña, de qué es la naturaleza, de por qué vivimos en ella, de por qué la necesitamos, por qué necesitamos el aire libre para respirar. Reinhold Messner nació en 1944 y es el alpinista italiano, muchos lo recordarán porque ha sido la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros, de hacer los 14.000. Pero Reinhold Messner es, aparte de eso, una personalidad muy carismática, es un auténtico líder, es un hombre que ha llegado a ser eurodiputado, que ha abierto museos, que tiene una visión muy particular de la vida. Y de eso habla este libro, de su visión particular de las cosas, de cómo las entiende. Él ha subido al Nanga Parbat, al Masnalu, a la Aconcagua, al Everest, al K2. Ha escrito libros. Tengo entre las manos también un libro suyo que tenemos también allí en la biblioteca de donaciones, que es Mover Montañas, el credo de un explorador de los límites de lo desconocido. Luego quiero leer otro título suyo, que es Solo, la primera ascensión en solitario al Nanga Parbat. Pero me está resultando muy complicado encontrarlo, ¿no? Sobre conversaciones con Reinhold Messner, pues el libro lo que hace es reproducir distintas conversaciones y las va dividiendo por temáticas, por capítulos, ¿no? En el capítulo 2, El hombre, la montaña y la aventura, encontramos, por ejemplo, esa pregunta que le hace Sebastián Álvaro. Le pregunta, ¿es en el Renacimiento cuando empieza a conformarse la idea de la montaña con rasgos modernos? Y Messner responde, en el Renacimiento el hombre se atrevió a desprenderse de antiguas barreras, sobre todo religiosas, al menos por lo que afecta a nuestra cultura cristiana, porque sabemos que otras culturas lejanas ya tenían criterios propios, más antiguos y distintos que los nuestros para acercarse a las montañas. El mismo Milarepa, hace casi 1000 años, miró la montaña de una forma tan especial que ni siquiera nosotros hoy logramos verla. Poco antes del Renacimiento, Petrarca se acerca a las montañas, donde tiene claras visiones, y describe todo lo que allí le sucede. También Dante se pierde en los bosques y las montañas, y nos narra esas extraordinarias experiencias. De todas formas, esta imagen de la montaña no es la misma que tenemos nosotros, desde que hace poco más de 200 años surge el interés por la naturaleza, por el estudio de las formaciones de la roca y de la selva, y nace la voluntad y el deseo de ir más allá de los límites definidos por el miedo. El libro es esclarecedor, pues no solo nos acerca, nos permite conocer al personaje y su visión de las cosas, sino también lo que ha significado la montaña en la vida de Mesner. La metáfora de la montaña de la que habla él, ¿no? Yo comencé a acercarme a las montañas de la siguiente forma. Iba al monte, veía las vías más difíciles y las repetía. Me encantaban los que antes que yo habían abierto esas vías. Más tarde me di cuenta de que se podía ir más allá, que todavía no se había llegado al límite de lo posible. En realidad yo nunca he traspasado ese límite porque no se puede. El límite está allí y avanza lentamente. Solo se puede rozar y en cuanto se toca sigue avanzando. Únicamente cuando llegué a ser un alpinista experto, empecé a inventar los desafíos. Porque aunque los desafíos no existían, ya que todas las cumbres estaban hechas y no había paredes sin escalar, yo me inventé los desafíos. Fue entonces cuando pensé en el alpinismo de la renuncia, que significa utilizar cada vez menos los apoyos técnicos para realizar un juego limpio. Esther Reinhold Mesner, esta es su filosofía de vida, y la encontramos en este libro formidable, Conversaciones con Reinhold Mesner, que es mi tercera recomendación para hoy. Con Mesner viene de la mano una cantante por la que yo también siento debilidad, que es Katia Guerreiro. Las cuatro fadistas que traigo son las cuatro grandes fadistas de la actualidad. Se pueden considerar las cuatro grandes, quizás se pueda asumir Cristina Branco y demás, hay otro grupo potente, importante, pero creo que ellas son las cuatro más importantes, ¿no? Entre esas cuatro yo creo que es justo que se encuentre Katia Guerreiro. Katia Guerreiro, que es una mujer muy especial también, ¿no? Esta tercera canción, que se titula Rosita de los Limones. Cuando ella pasa, llega delgada y llena de gracia. Hay siempre un aire de juego de palabras en su mirar hechicero. Ahí va, cada día más hermosa, y su vestido de calicó tiene siempre un aire de domingo. Pasa ligera, alegre y coqueta, y sonriendo por la calle entera, va sembrando ilusiones. Cuando ella pasa, va a vender limones a la plaza, y hasta la llaman por gracia. Rosita de los Limones. Cuando ella pasa al lado de mi ventana, mis ojos van detrás de ella hasta ver de la calle el final. Con aire bromista ella camina apresurada, riendo por todo y por nada, y a veces me sonríe a mí. Cuando ella pasa pregonando los limones, a solas con mis botones, en el vacío de mi ventana, me quedo pensando que cualquier día, por gracia, voy a comprar limones a la plaza y después me caso con ella. Una canción preciosa en una voz mágica, esta voz de Katia Guerreiro. Rosita de los Limones. Pasa, presunto de mí es en él. Y hoy cerramos con un libro mágico, con otro escritor total, muy admirado por Jorge Luis Borges, que llegó a decir de él que era uno de sus maestros, ¿no? Giovanni Papini. Este escritor italiano y este libro que se titula Juicio Universal. Juicio Universal, que también ha sido traducido como Juicio Final. Giovanni Papini fue un escritor que nació en Florencia en enero de 1881 y que murió a mediados del siglo XX, me parece que en 1956, por ahí. Yo leí Gog, un libro suyo, cuando era adolescente, y desde entonces no puedo evitar leer, devorar todos los libros suyos que me llegan, ¿no? Hace un tiempo también leí El Crepúsculo de los Filósofos, que es una crítica a los sistemas filosóficos de los grandes, de Hegel, de Kant, Schopenhauer. También leí El Diablo, que en su época creó gran controversia dentro de la Iglesia Católica. Fue un hombre muy polémico, ¿no? Porque no conocía la censura, no conocía la autocensura, que por otro lado es algo maravilloso. Y este libro, Juicio Universal, que es el libro que, como les decía, es mi cuarta recomendación para hoy, es un libro hecho para intentar apresar la vida. Es decir, él quería meter la vida entera en un libro, ¿no? Quería una obra que abarcase la vida entera del hombre a través de todas las épocas, ¿no? Y le llevó toda la vida escribir este libro. Este libro es monumental. Tiene dos tomos. Yo estoy ahora haciendo el primero. El primero son 500 páginas más otras 500 del segundo. Pero más allá de la cantidad o del tamaño del libro, que no debe intimidar, lo que me fascina de él son la cantidad de talento que hay desplegado en sus páginas, ¿no? El color, la luz, la fuerza que tienen estas páginas. No son palabras sobre un papel, son imágenes vividas, son sensaciones. Leer a Papini es una experiencia única, ¿no? Y este libro lo que hace es meter un montón de personajes distintos, personajes históricos, imaginarios. Cada uno representa una forma de vida, un pecado, una condición o, si me apuran, hasta una jerarquía. Y todas ellas se defienden en el juicio final y muestran lo mejor y lo peor de sí mismo. Sin duda es como les decía, la obra de un genio. Y es un testimonio único de grandeza, de honestidad, de gran, gran literatura, ¿no? Cuando la literatura se hermana con la vida, ¿no? Por ejemplo, hay miles de divisiones. Están, por ejemplo, los luciferinos, que son uno de los personajes tipos, ¿no? Y habla Visarión: no tuve otro pecado que el orgullo intelectual, pero tan fuerte que hinchó mi fantasía hasta el delirio. Comencé adolescente los estudios para ser pastor protestante, pero tuve que interrumpirlos de improviso porque a mi padre y a mis dos hermanos mayores, que eran pescadores, los tragó juntos el mar del norte. Mi madre no tenía dinero para hacerme pastor y no tenía corazón para hacerme pescador. Obtuvo para mí, no sé cómo, una plaza de farero del faro más septentrional de mi país, casi al borde del círculo polar. Los personajes se van defendiendo en el juicio final porque consideran todos ellos que no deben ser condenados al infierno, ¿no? Dunsky, ahora habla el ángel que lo está juzgando, ¿no? Ni la muerte ni la resurrección han logrado extirpar de tu ánimo estos desgraciados sofismas dignos de un niño que repita torpemente los dictados de Satanás. Un solo latido de amor habría podido salvarte. Rechazas el apelar a Cristo, pero tu sinceridad, a despecho del orgullo, es una invitación a su omnipotencia. Responde Dunsky: mi alma está en peligro, pero no por las ordinarias suciedades de la ordinaria canalla humana. Si la pierdo, la he perdido por mi patria, por haber amado en demasía a esta patria infeliz. Y aunque yo era cristiano de nacimiento y de deseo, confieso haber amado a mi patria, a mi desventurada y fragmentada patria, más que al mismo Cristo. Desfilan cientos y cientos de personajes: Wolfhard, Zoro, por ejemplo. Yo era un pobre mozo de cuadra sin familia, rechazado por todo, impelido por el temor del hambre, fui forzado a aceptar el más repugnante oficio del mundo, el de pocero. Personajes de todos los estratos sociales, de todas las jerarquías, en un caleidoscopio enorme, en un caleidoscopio precioso, que está... este tipo de obra solo la puede escribir un genio, solo está al alcance de un genio, como lo fue el gran Giovanni Papini. Y a Giovanni Papini solo podía acompañarlo con otra gran fadista, que es Ana Moura. Y a mí la canción que más me gusta de Ana Moura es la de Te espero al llegar, en la traducción al español. En portugués sería Aguárdate o chegar. Te espero al llegar. Me callas la voz, voz de la mirada. Siento que el tiempo tarda en llegar, distante, ausente. Siento apretarse el pecho ardiente por encontrarte. En mi alma, cansío urgente el momento de tenerte presente. Por el infinito extiendo mis ojos. Un mar de mil deseos te espera al llegar. Lleno mi taza vacía con perfumes de poesía. Bebo la nostalgia amarga y fría. Y entonces me duermo a la luz de la luna. Me callas la voz de allá, más allá del tiempo. Estrellas que caen por un lamento. Espuma en la arena suelta en el viento. Mi silencio, mi sentimiento. En mi alma que llora vacía por un momento se enciende la magia. El infinito extiende mi sonrisa. En un mar azul de sueños. Despiértame al llegar. Lleno mi taza ardiente con incienso dulce y caliente. Sirvo de beber a la alegría que siento al verte llegar. Me callas la voz. En mi alma, que ansía urgente el momento de tenerte presente. Por el infinito extiendo mis ojos. Un mar de mil deseos te espera al llegar. Ana Moura, todas sus canciones son poesía en estado puro. El fado es, como les decía al principio, en muchos casos poesía cantada. Ana Moura, Te espero al llegar. Calas-me a voz, voz do olhar. Sinto que o tempo tarda em chegar. Distante, ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar. Na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente. Infinito, estendo os meus olhos. Um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia. Bebo a saudade amarga e fria. Sara fazia por um momento se acenda a magia. No infinito estendo o meu sorriso. Num mar azul de sonhos acorda-me ao chegar. Encho a minha taça ardente com incenso doce e quente. Sirvo de beber a alegria que sinto ao ver-te chegar. Calas-me a voz. Música. de te ao chegar. Aguarda-te ao chegar. Ahí se queda Ana Moura, esa dulzura de voz. Y si les parece, antes de despedirnos, recordamos los títulos, los cuatro títulos que nos hemos traído hoy, que nos han acompañado desde la Biblioteca de Donaciones, en este nuestro programa del 8 de agosto para Biblioteca Sur. El primero de ellos era del escritor norteamericano Raymond Carver, Vidas Cruzadas. El segundo, del argentino Jorge Luis Borges, Narraciones. El tercero, Conversaciones con Reinhold Messner, de Sebastián Álvaro. Y el último, Juicio Universal, de Giovanni Papini. Hoy cerramos con otra voz fundamental, una de las voces más hermosas dentro del universo musical internacional, por lo menos a mi parecer, que es la de Cesárea Évora. Y cerramos con una canción que hizo con el cantautor canario Pedro Guerra, Con tiempo y silencio. Ya solo queda emplazarles para nuestro encuentro el próximo martes. Que tengan una feliz semana, una feliz lectura, un abrazo y hasta siempre. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.